time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless. And maybe I'll find some peace tonight. El tamaño de las personas. Una persona es enorme para uno cuando habla de frente y vive de acuerdo a lo que habla. Cuando trata con cariño y respeto. Cuando mira a los ojos y sonríe inocente. Es pequeña cuando solo piensa en sí misma y le hace creer a los otros que piensa en ellos. Cuando se comporta de una manera poco gentil. Cuando no apoya. Cuando abandona a alguien justamente en el momento en que tendría que demostrar que es lo más importante entre las dos personas. La amistad, el compañerismo, el cariño, el respeto, el celo y asimismo el amor. Una persona es gigante cuando se interesa por tu vida, cuando busca alternativas para tu crecimiento, cuando sueña junto contigo, cuando trata de entenderte aunque no piensen igual. Una persona es grande cuando perdona, cuando comprende, cuando se coloca en el lugar del otro, cuando obra no de acuerdo con lo que esperan de ella, pero de acuerdo con lo que espera de sí misma. Una persona es pequeña cuando se deja regir por comportamientos clichés, cuando quiere quedar bien con todos, cuando maneja a la gente como un titiritero. Y lamentablemente siempre hay gente que no tiene convicciones y se deja manejar. Una misma persona puede aparentar grandeza o pequeñez dentro de una relación. Puede crecer o disminuir en un corto espacio de tiempo. Una decepción puede disminuir el tamaño de un amor que parecía ser grande. Una ausencia puede aumentar el tamaño de un amor que parecía ser infinito. Una decepción puede terminar con el respeto por alguien de muchos. Una acción correcta puede enaltecer a otros. Es difícil convivir con esta elasticidad. Las personas se agigantan y se encogen a nuestros ojos, ya que nosotros no juzgamos a través de centímetros y metros, sino de acciones y reacciones, de verdades o falsedades, de expectativas y frustraciones. Una persona es única al extender la mano y al recogerla inesperadamente se torna otra. El egoísmo unifica a los insignificantes, a los perdedores, a los falsamente llamados diplomáticos. No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho dinero. lo que convierte a una persona en grande. Y eso es su honestidad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Por su sensibilidad sin tamaño. Autor: William Shakespeare. Y recuerden, amigo y amigas, la siguiente frase de Montesquieu: para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella. Vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting. Keep on.